Lucas, capítulo 2, verso 52. ¿Está listo? Dice la escritura: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Oremos al Señor en esta tarde. Padre, te damos gracias hoy por el poder de tu palabra, Señor. Los testimonios que escuchamos nos hacen saber que tú eres fiel a tu palabra y que ella no vuelve vacía, Padre, que causa transformaciones y cambios en nuestra vida. Señor, el día de hoy queremos en tus manos poner este tiempo de meditar en tu palabra para que a través de ella tú seas tocando y bendiciendo nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, me pongo en tus manos también para que tú me utilices a pesar de mis infidelidades, de mis pecados, Señor, de mis maldades. Tú me utilices a mí para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, tomen su asiento, hermanos. Por favor. Hoy es, no sé si lo han notado, el último domingo del año. Y siempre el último domingo del año me gusta hablar, dar una enseñanza, y obvio, me siento dirigido por Dios a hacerla, ¿no? Una enseñanza acerca de cómo nos fue en el año 2000, en el año anterior, en el año que ya está pasando. Y que empecemos a pensar en el año que viene, ¿vale? Porque eso es importante, ¿vale? Por eso allí, donde usted va a escribir, coloca allí: crezcamos integralmente. Ese es el título de lo que vamos a compartir esta mañana. Crezcamos integralmente. Una vez yo oí una frase que se me quedó en la cabeza y es como una guía a mi vida. Es un derrotero que sigo en mi vida. La frase, que no recuerdo si la leí o la oí, no sé, decía algo como que los líderes nunca dejan de crecer. Un líder es una persona que se obsesiona con crecer. ¿Eh? Y esa frase ha sido un derrotero en mi vida. Yo quiero darle gracias a Dios y darle toda la gloria a Él, porque yo sé que yo hoy no soy la misma persona que era cuando finalizó el año 2013. Yo puedo reconocer en mí que yo he crecido personalmente y que he crecido en muchas áreas, en otras no tanto, ¿sí? Pero en muchas áreas he logrado crecer y aprender, porque esa es la idea, crecer. La idea es no estar en esta tierra solo esperando cuándo nos vamos a morir, o sencillamente dejar que el tiempo pase por pasar, sino que necesitamos entender que estamos aquí para crecer en todas las áreas de nuestra vida. El texto que leímos, si lo notó, hermano, nos habla de crecimiento también. Y nos habla del crecimiento de Jesucristo. Y vemos cómo nuestro Señor crecía integralmente. Lo que allí se describe nos habla de las áreas más importantes del ser humano. Si nota allí, dice que Él crecía en sabiduría, número uno. Dice que crecía en estatura, número dos. Dice que crecía en gracia para con Dios, si no estoy mal. Y por último dice que crecía en gracia para con los hombres. Y allí usted tiene cuatro áreas del ser humano muy importantes, que abarcan casi todo lo que somos, y en las cuales, así como Cristo, deberíamos nosotros también crecer. Amén. Yo quiero parecerme a Cristo, y por eso me desafío y planeo crecer. ¿Usted quiere parecerse a Cristo? Amén. No, pero gracias, Miguelito, por tu apoyo, tu fiel apoyo. De nuevo, di, ¿tú quieres crecer? Amén. No, era Miguelito nomás, porque parece... ¿Cuántos quieren ser como Cristo aquí? Parecerse a Cristo. Amén. Esto es importante. Y vamos a mirar esas cuatro áreas de nuestra vida y de la vida de Cristo, y vamos a evaluarnos respecto a esas cuatro áreas, y vamos a ver qué podemos planear en este momento con respecto a esas cuatro áreas de nuestra vida. La primera de ellas es la estatura, dice ahí. Jesús crecía en estatura. Entonces, ¿cómo se debe entender eso? Pues en el sentido usual y ordinario en que se entiende la palabra, crecer en medidas. Usted sabe que Jesús fue un hombre como cualquiera de nosotros. Él fue un bebé, luego fue un niño, luego fue un adolescente, luego fue un joven y luego fue un hombre maduro, pues, que murió a los 33 años. No sé si usted sepa, haya oído hablar del manto de Turín. El manto de Turín es, se supone, la sábana en que fue envuelto el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. No sé si ha oído o no ha oído. Y esa sábana han hecho estudios porque no fue pintada, que la imagen que está impresa en ella es como si, como la cuestión de una fotocopiadora, ¿ha visto? Que cuando pasa el bombillo ese, hace... ¿ya? Y que así, que esa imagen fue impresa en esa sábana de esa manera, como si una luz hubiera salido del cuerpo que envolvía la sábana y había quedado plasmada. Y le han hecho estudios a ver si la sábana sí es del siglo I, y en efecto la sábana fue del siglo I. Bueno, hay gran probabilidad de que en esa sábana es que hubiera estado envuelto el cuerpo de Jesús. Un detalle importante es que nos dicen que el hombre que está allí plasmado en la sábana, la imagen, es de un hombre de 1,80 m de alto, 1,81 m de alto. O sea que si ese era Jesús, ¿no? Bueno, nuestro Señor era viga. Era alto el Señor, no era así, enano. No, era alto el Señor, enano como nosotros, digo, ¿no? Era alto el Señor Jesús. Porque Él crecía, Él fue un ser humano normal, como todos nosotros. Y Él crecía. Y a mí me gusta que el evangelista haya incluido ese detalle allí. El detalle del área física de Jesús, ¿no? Como queriéndonos decir, mire, es que Él fue un hombre, Él no era un fantasma, Él no era un espíritu. Él fue un hombre como cualquiera de nosotros. Él crecía en estatura, ¿no? Eso es importante entenderlo, porque una parte importante de nuestro ser es nuestra área física. No podemos olvidarlo. Toda sana teología le dará relevancia también al área física, porque los seres humanos somos parte material y parte inmaterial. Así nos creó Dios. Entonces, ¿nuestra parte material es qué? Nuestro cuerpo. Y nuestra parte inmaterial, nuestra alma, nuestro espíritu. Y mientras estemos aquí en esta tierra, hay que cuidar y hay que darle relevancia también a esa área de nuestras vidas, ¿no? Cuando yo me convertí, recuerdo que hablaban mucho contra el cuerpo humano. Y entonces decían, es que la carne es mala, queriendo decir que el cuerpo era malo, que este cuerpo era malo. Y nuestro cuerpo no es malo, nuestro cuerpo es una bendición. Porque nuestro cuerpo fue dado por Dios. Ni nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidarlo. Todo discípulo fiel de Cristo considera cosas como una buena alimentación. Considera cosas como el ejercicio, como tomar el agua necesaria, como la higiene, como los vicios, evitar los vicios. Porque todas esas cosas hacen parte de una buena mayordomía de nuestro cuerpo, hermanos. Amén, hermano. Y una de las primeras cosas que debemos pensar como seres espirituales, como creyentes espirituales que somos, es cómo estamos manejando la mayordomía de nuestro cuerpo en este 2014. ¿Cómo la estuvimos manejando? La idea, así como nos dice aquí de Cristo, es que no seamos las mismas personas hoy día referente a nuestro cuerpo, a nuestro estado físico, que las que éramos hace un año, que deberíamos haber crecido en esa área también de nuestra vida. ¿Me hago entender? Los cristianos tendemos a darle mucha relevancia a las cosas espirituales y a olvidar nuestro cuerpo, porque consideramos que poner cuidado en nuestro cuerpo es algo poco espiritual, pero no hay nada más lejos de la verdad. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios nos lo dio, un día nos pedirá cuentas por él y tendremos que rendirle cuenta de lo que hicimos con él. ¿Me hago entender, hermano? Así que, cosas como, a ver, ¿cómo está su peso? Su peso, su peso. ¿Está sobrepasado? ¿Ah? Cosas, preguntas como, ¿hace usted ejercicio? ¿Hace usted ejercicio? Cosas como, ¿cómo es su alimentación? Solo grasa, harina y dulces, todo el que venga. ¿Ah? Agua por allá solo cuando va a tierra caliente. Su higiene personal, ¿cómo es su higiene personal? Los vicios, ¿está evitando usted los vicios? Todas esas cosas son preguntas importantes para creyentes espirituales, como debemos ser cada uno de nosotros, ¿no? No hay que despreciarlo. Muchas personas dicen, no, el ejercicio, no, eso es para los mundanos, eso es para los hijos del diablo, eso es para la gente mala, que no ama a Dios. Y dicen, porque el apóstol Pablo dijo que el ejercicio para nada aprovecha, dicen ellos, ¿no? Vamos a examinar ese texto, ¿no? Que tiene que ver con lo que hablamos. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 8. A ver qué es lo que dice el apóstol Pablo en ese texto. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice allí, él muy claro, dice, porque el ejercicio corporal para nada es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Quiero oír un amén a eso. ¿Amén? Bueno, ahí dice que para nada aprovecha. Para poco. Y yo leí para nada. Él dice ahí que para poco aprovecha. Entonces, para comprender qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí, vamos a ver dos claves aquí. La primera es que aquí no dice que el ejercicio físico no aproveche para nada, sino para poco. Es más, si usted sabe leerle entre líneas, es un hábil lector, se da cuenta en ese mismo versículo 8 que él reconoce que el ejercicio físico, hermano, tiene beneficios para esta vida. ¿Sí lo lee? Lea otra vez el versículo 8 y mire lo que le estoy diciendo. Dice, para poco es provechoso. Y luego, en lo que sigue, si usted lee bien, se da cuenta que está diciendo que el ejercicio físico tiene beneficios para esta vida. Esa es la primera clave para entender lo que le está diciendo. Y la segunda es entender con qué está comparando el ejercicio físico. Lo está comparando con la piedad. Está diciendo que el ejercicio físico para poco es provechoso, pero que la piedad para todo aprovecha. ¿Sí dice así? Para todo aprovecha. ¿Y qué es la piedad? La piedad es la vida de adoración, la vida de devoción, la vida de comunión que debe tener el Hijo de Dios. Su ayuno, su oración, su servicio a Dios, su evangelismo, todas esas cosas que ya conocemos. Y entonces el que dice aquí, él dice, mire, eso es más importante que el ejercicio. ¿Por qué? Porque eso tiene promesas y beneficios, no solo para esta vida presente, sino que también lo tiene para la vida, ¿qué? Futura. Y en comparación a eso, a los beneficios presente y eterno, es que él está diciendo que el ejercicio físico para poco aprovecha. Entonces está diciendo que no aprovecha, que no debemos hacer, que eso es de la gente rara, extraña, que eso es de los hijos del diablo. No, no, hermano. Es parte de la buena mayordomía del cuerpo que todos hiciéramos ejercicio. Que todos nos alimentáramos bien. Que todos tomáramos el suficiente líquido, que tuviéramos buenos hábitos de higiene, que evitáramos los vicios, que descansáramos adecuadamente. Pero, ¿cómo está usted en esa área en su vida? ¿Cómo le fue en el 2014? Esa es una buena pregunta, ¿no? Yo le puedo decir, dando gloria a Dios, ¿no? Que yo hoy día tengo el estado físico que no tenía cuando tenía 20 años, 25 años, 30 años, ni 35. Mi estado físico hoy es mucho mejor que eso. Y doy gloria a Dios por eso. ¿Eh? Hace 5 años yo era gordito, no sé los que se acuerden. Que me apuntaba aquí la camisa y por el lado se me salía. Se me salía el cuello. Así, y tenía así panza y toda la cosa. Y bueno, el Señor fue bueno y me permitió eso. Dedicarme más a esas cosas, a entender estas cosas. Y considero es un logro en mi vida. Pero usted, un día estará delante de Dios y tendrá que darle cuenta de esas cosas también, por si no sabía. Y por eso es bueno que pensemos para el 2014 dedicarnos también a nuestra área física. ¿Eh? Y usted diga, voy a hacer ejercicio. Algunos dicen, es que no tengo plata, es que no tengo tiempo, es que... Y mil excusas. Y yo le quiero dar un detalle porque yo soy personal trainer. que usted con 20 minutos diarios de ejercicio que haga, 20 minutos diarios, 20 minutos diarios de ejercicio que haga, de lunes a viernes únicamente, ya tiene, ya está cumpliendo. Que el año que viene nos propongamos, por ejemplo, dejar de comer tanta grasa, chunchulla, chicha, chicharrón, chorizo y todas esas cosas que nos gustan tanto. Y que le digamos un poquito al dulce que no, al igual que a la sal. Porque todas esas cosas, hermano, son dañinas para nuestro cuerpo. Que consideremos el descanso como una buena opción. El otro día una persona dijo, y le estaban preguntando aquí a la iglesia, entonces, y ella dijo, no, lo que pasa es que nosotros en diciembre y en enero pues le bajamos al ritmo un poco, descansamos, nos dedicamos a la familia. Y la persona que era de otra iglesia le dijo, ¡ja! En nuestra iglesia no, porque el diablo sí no descansa. Y la hermana le dijo, ¿por eso? No entendiste. Por eso quiere decir, porque no somos el diablo, es que descansamos. Porque hasta Cristo descansó. Él se daba sus vacaciones. Y se apartaba a lugares allá, solitarios. Y quería estar solo también. Hasta Él lo hizo, porque el descanso es una cuestión importante. Que considere este año como meta abandonar vicios, que considere este año como meta mejorar hábitos de higiene en su vida. Todas esas cosas son importantes, todas esas cosas son espirituales, todas esas cosas son una bendición para nuestra vida. Dicen amén, hermanos. Amén. Bueno, eso por un lado, así que vaya tomando nota. En segundo lugar, dice el texto de Lucas 2:52, que Cristo crecía en sabiduría. Sabiduría. La palabra griega allí, sabiduría, es Sofía. Sofía. Por si usted le puso a su hija Sofía, ya sabe qué quiere decir. Le voy a decir qué quiere decir. Sofía quiere decir conocimiento. De ahí filosofía. Esa palabra está compuesta de dos palabras griegas. Filos, que quiere decir amor, y Sofía, que quiere decir conocimiento. Entonces la filosofía, desde esa definición, es el amor por el conocimiento, ¿no? Los que estudiamos o estudian filosofía y eso, pretenden hacer un conocimiento superior de las cosas, más profundo, más analítico de las cosas. Y qué lindo, qué especial, ¿no? Que diga aquí que el Señor crecía en ese tipo de conocimiento. En el área intelectual, en lo que podemos llamar en lo académico, el Señor Jesucristo crecía en esas cosas, ¿no? Es importante que lo entendamos. Nos da el mismo texto ahí en Lucas 2:47, un ejemplo de la sabiduría de Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 47. Lucas capítulo 2, verso 47. Miremos. Lucas 2:47. Muy bien, muy rápidos ustedes. Esperen que yo no. Dice ahí, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, Cristo era un niño pilo, no era el tarado del salón. No era el más perezoso, el más negligente, el más flojo. Sino que Cristo era un niño inteligente, muy inteligente. La palabra usada ahí es sunesis. Y sunesis nos habla de un resultado del conocimiento. Sunesis quiere decir, es la capacidad de hacer juicios, la capacidad de evaluar, la capacidad de ser crítico, la capacidad de analizar. Entonces miren lo que tenemos en ese texto. Por un lado, que Cristo crecía en conocimiento. Él sabía, él aprendía. Creo yo, no, si estuviera aquí con nosotros, sería un niño que lee, un niño que se esfuerza, un niño que quiere conocer. Y como resultado de conocer, como resultado de esa intelectualidad del Señor, la inteligencia se desarrollaba y era un niño capaz de hacer juicios, de evaluar, de analizar, de criticar en el sentido, pues, positivo del texto, de criticar conceptos y ese tipo de cosas. ¿Qué cosa tan importante es esta, no? Ahora, pensemos en esto. A los que están en el colegio, en la universidad, ¿cómo les fue este año allá en el colegio, en la universidad? ¿Cuál fue el puesto que ocupó? Cristo ocuparía el primer puesto. Porque Él crecía en sabiduría y era inteligente. ¿Qué pena es cuando no, que pasó raspando, le tocó recuperarse, quedó en recuperación y usted dice que es cristiano? ¿Cómo así? Por allá último día en la universidad, corriendo detrás del profesor, que acépteme esto, que mire, que ayúdeme, cuánto le paso, profe, pero páseme, cosas de esas así. Analícese, ¿cómo le fue? Usted que estudia, que está en la universidad, en el colegio, ¿cómo le fue en ese sentido? ¿Cómo le fue en esas cuestiones? Porque los hermanos adultos que ya no están ni en el colegio ni en la universidad, pues yo digo, yo me zafé, eso sí no va conmigo. ¿Quién dijo? Usted también tenía la responsabilidad de crecer en sabiduría en este año, en el sentido de leerse un libro por lo menos. Dicen por ahí las estadísticas que los latinos nos leemos a duras penas 3 libros al año. 3 libros al año. Y de esos de Condorito, de esos. Bolsilibro, sí. ¿Ah? Y usted dice, no, yo me zafé esos para los muchachos. No, todos. Tenemos que ser como Cristo, parecernos a Cristo. Y pensar, muchos de ustedes son profesionales. Se dedican a ciertas cosas. Bueno, nuestro crecimiento debe ser en esas cosas. Sea usted, no sé, usted es soldador. Bueno, tiene que investigar sobre las últimas técnicas de soldadura. Cosas así. Porque el mundo avanza. Y el que no avanza con los conocimientos del mundo, pues se queda atrás, quiero decirle. Pero ¿cómo estuvo su área intelectual este año? Su área académica, se esforzó por conocerse, se esforzó por entender. Usted mismo, no tiene necesidad un profesor ahí encima, no. Usted mismo, ¿cómo estuvo esa área de su vida? Porque es necesario estudiar, quiero decir. El otro día oí un pastor en una predicación que un joven se le acercó y le dijo, yo no quiero ir a la universidad, le dijo, yo quiero dedicarme ya a servir a Cristo. Yo quiero dedicarme a servir al Señor. Entonces yo quiero ir al seminario de una vez. Y tenía la oportunidad de estudiar. Y entonces el maestro el pastor muy inteligentemente le dijo, ¿y tú cuántos años piensas servirle a Cristo? Un muchacho de 18, 17 años de estos. Entonces le dice, no, yo pienso servir a Cristo unos 60 años de mi vida. Unos 50, 60 años. Y el pastor le dice, bueno, es ahora el momento de decidir si quieres servirle a Cristo 55 años siendo un profesional o 60 años sin ser un profesional. Y eso es lo que le quiso decir, es que son 5 años comparado con lo que quieres servirle a Cristo. Ve, estudia tus 5 años y luego ven a servirle a Cristo siendo un profesional. Es una bendición. Fíjese que para el 2015 aquí todos tenemos que proponernos esas metas, que no seamos los mismos en el nivel intelectual que somos hoy día. Más hoy los muchachos, tanta oportunidad que hay hoy para ellos, ¿no? En la época que yo me gradué, ahora unos 7 años, 8 años, en esa época uno sabía que terminaba de estudiar y vaya a trabajar. Aquí no había que beca, que ICTs, que eso. Hoy día los muchachos pueden estudiar lo que quiera y donde quieran si son buenos. Los malos les toca irse para lavar carros, a andar de meseros, o sin querer decir que eso esté malo, que sea un trabajo deshonroso. Pero lo que pasa es que si estamos en eso por negligencia y responsabilidad nuestra, ¿qué hacemos? Llenos de talentos, de capacidades, llenos de cosas lindas que Dios nos ha dado adentro y las utilizamos al mínimo que se puede, pues. ¿No? Entonces un chino dice, no, ¿y tú qué vas a estudiar? Yo estudié enfermería superior. ¿Y dónde? Yo estudié, no sé, ¿dónde dan eso? En la Javeriana. Y uno queda ahí, ah, sí, ¿y dónde sacar la plata? No hice test, beca. Wow, ¿de verdad? Sí. Y luego me voy para España un posgrado. Y uno cree que Cartagena queda en la porra, ¿vio? Y esos chinos viajan como y es increíble. Porque hay mucha oportunidades que no tuvimos nosotros. Entonces hay que aprovechar eso. Los muchachos tienen que desafiarse a ser los mejores de su salón, como lo sería Cristo. ¿Ah? En la universidad, los mejores, como lo sería Cristo. ¿Sí o no? Y los hermanos que ya no están en el colegio ni en la universidad, vamos a ver si cogemos un librito, ¿sí? Váyase por una librería o coja internet y dígale a su nieto que le enseña a manejar esa cosa que para acá y que para allá. Y dígale, venga, mijo, ¿cómo me leo yo aquí un libro? Y póngase a leer un libro. Que yo no tengo tiempo, que eso es para los jóvenes, que el oro viejo no aprende a hablar, que no sé qué. Usted entra a la página del SENA. ¿Cuántos cursos usted no puede tomar en el SENA ahí? Libres. Se los regalan. ¿Ah? Entonces tenga en cuenta esas cosas. Por ejemplo, yo este año, por la gracia de Dios, casi me graduó. Casi. Eso hicimos la tesis. Un año duramos haciendo esa tesis. Proyecto de investigación, no sé. Eso le ponen unos nombres todos así para que... Ay, proyecto de investigación. Y lo hicimos sobre la reconciliación, ¿no? Del odio y cómo solucionar conflictos. Y, bueno, una cosa tremenda, dice. Y nos pusieron a sustentar eso. Los que saben que uno hace un proyecto, una tesis, lo que sea, y luego le pone ahí delante un jurado, profesores y eso, y ellos han leído el trabajo de uno y le preguntan una cosa y le preguntan la otra y le preguntan. Y uno ahí. Cuando terminaron, entonces dicen los profesores: muy bien, licenciados. Nos felicitamos. Y cuando él dijo licenciados, mi amigo se puso a llorar. Y yo, que soy más fuertecito, sí. Dije: ay, no, gracias, profe. No, yo les agradezco su tiempo, su dedicación con nosotros. Y cuando ya salimos de todo eso, pues yo me quedé ahí sentado y me puse a pensar, sí, ya terminé, vea. Y yo, uno, ahí es donde uno se da cuenta lo que hizo, lo que logró. Y entonces ahí sí, snip. Y como a los 2 días, usted no se gradúa, le faltan 2 materias. Perdí la llorada. No, fue la cosa. Y ahora este semestre me toca decir que ecología. No, ecología. ¿Ah? Y ciber no sé qué otra cosa por allá. Bueno, el caso es que ese, y cuando termine eso, yo ya tengo visto qué quiero hacer. Yo quiero estudiar griego y hebreo. Y cuando termine eso, pues algo. Porque es que uno tiene que ser de meta, de proyecto, de visión. Soñar, desear. Pero eso, ¿qué gracia tiene una vida ahí? Vivirla mientras pasa el tiempo. Vivir la vida esperando la muerte y nada más, y que nos vamos para el cielo entonces. No, hay que tener visión, metas, empieza a investigar, a averiguar. No solo el SENA, vea, hay universidades que virtualmente dan cursos gratis, y buenas universidades. Y todo eso debe ser considerado por nosotros, que necesitamos crecer en nuestra área intelectual también. ¿Oyó? En tercer lugar, dice ahí que el Señor Jesucristo crecía en espera que se me perdió, ¿qué se hizo? Ay, mire, se perdió esto. En gracia para con los hombres. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Quiere decir, en palabras sencillas, que el Señor Jesucristo era amado por la gente. Y tenía 12 añitos. Y la gente lo amaba. Y la gente lo veía con buenos ojos. Tenía buenas relaciones humanas. Buenas relaciones interpersonales. Así era el Señor Jesucristo. Bueno, luego creció. Y pues le tocó confrontar a los fariseos, a los saduceos, a toda esa gente, ¿ya? Y como en un mundo de mentiras, la gente sincera es mala. La gente sincera no cae bien. Entonces, pues, había gente que no lo amaba tanto. Pero cuando él era un niño, la gente lo amaba, dice este texto. Lo amaba, lo veía con buenos ojos. Crecía en sus relaciones interpersonales. Y esto es bien importante comprenderlo también de parte de nosotros. Bien importante entenderlo. La pregunta es, ¿cómo estuvieron sus relaciones interpersonales en este 2014? Y cuando uno habla de relaciones interpersonales, se está refiriendo a la familia, a los vecinos, a los amigos, sus relaciones interpersonales con los hermanos de la iglesia. ¿Cómo estuvo eso este año? Puede decir hoy usted que usted es un mejor padre hoy día, que es una mejor mamá, que es un mejor hijo, que es un mejor vecino. ¿Ah? Puede decir usted que es un mejor hermano aquí en la iglesia, una mejor oveja de esta congregación. ¿Creció en esa área de su vida o no creció? Eso es algo para considerar esta mañana. Porque si usted sigue siendo la misma persona hoy que hace un año, usted perdió el año. Usted perdió su tiempo este año. Porque la idea del creyente es que crezca. ¿Está claro? ¿Qué pasó con los odios esos que tenía el año pasado? ¿Qué pasó con los rencores esos? Con las amarguras, el maltrato a las personas que a veces tenemos. Porque aquí en la iglesia somos un amor, pero vamos a ver afuera. Vamos a ver con la gente. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Ahora, pienso en el 2015. ¿Qué va a ser? Qué triste es que llegue el 2015, el último domingo del 2015, y usted empieza a examinarse, a mirarse, a revisarse, y se dé cuenta que usted sigue siendo la misma persona en esa área. Que no creció como madre, que no creció como hijo, que no creció como cónyuge, que no creció como oveja de una iglesia, que no creció como un vecino, un amigo. Esa no es la idea. La idea es crecer como Cristo creció. Y yo quiero parecerme a Cristo. Esa fue la otra área. El área interpersonal. Las relaciones humanas. Quiero que anote ahí. Le quiero recomendar un libro. Que no es cristiano. Y como no es cristiano, hay que leerlo a la luz de la Biblia, obviamente. Pero ese libro marcó un antes y un después en mis relaciones con otras personas. Yo lo leí. Y de ahí en adelante pude ser un mejor amigo. Puede ser un mejor padre, puede ser una mejor persona. Se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre la gente? Usted lo consigue en una librería ya a 3,000 pesos, ¿vale ese libro? No vale mucho. Pero si usted lee ese libro y hace las cosas que ahí dice, y lo lee obviamente a la luz de la Escritura, y practica esas cosas, usted va a ser un mejor ser humano. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre la gente? Y que usted dice, no, que yo no tengo 3,000 pesos. En internet. Ahí está. Usted lo lee, le dice a su nieto, a su hijo, le dijo, venga, que el pastor, búsqueme eso ahí. Y él se lo busca y usted tiene una bendición en su vida. Ahora, por último, ¿en qué más crecía el Señor? ¿Qué le vengo diciendo? Crecía en estatura, en su área física. El estado físico de Cristo no iba para atrás. Yo no me imagino al Señor todo obeso, gordo, ahí. Yo no me lo imagino así. Él crecía en esa área. Él crecía también, querido hermano, en el área de su intelectualidad, la sabiduría. Eso le estoy diciendo. Él no era un bobo, un tonto ahí, un mediocre. No, él era inteligente, muy inteligente era el Señor. Que a veces uno se asombra, ¿no? Cuando lee los evangelios, de las respuestas que daba. Cuando querían encerrarlo, ese tipo de preguntas que le hacen a uno que si usted responde una cosa mal y si responde otra también está mal. Y el Señor se le salía por el lado. Y decía algo que todos quedan asombrados y hoy día uno lee eso y dice, qué inteligente era el Señor. Pero eso no fue que, ay no, es que él era Dios, por eso es que era así inteligente, no. Él cultivó eso, él creció en eso, y por eso era un ser inteligente. No solo porque era Dios. Luego vemos que el Señor crecía en el área de las relaciones humanas, en el área interpersonal. Cada año que pasaba, él era un mejor hijo, y era un mejor amigo. Cada año que pasaba, él iba creciendo en esas cosas. Él nunca fue un mal amigo, no, porque él fue perfecto, pero en esa perfección, él crecía en esa perfección. Por último, entonces, dice que él crecía en gracia para con Dios. ¿Y qué quiere decir eso de crecer en gracia para con Dios? Este texto tiene que ver con la adoración. Tiene que ver con hacer sonreír a Dios. Este texto tiene que ver con hacer lo que le agrada a Dios. Lo que quiere decir es que Dios veía a Jesús así como lo veían los hombres. Y a Dios le agradaba como era Jesús. Le agradaba el tipo de esclavo suyo que era Cristo. Amén, hermano. Amén. Entonces, esté atento a eso. Hay que crecer en esa área espiritual. En nuestra área espiritual. En nuestra vida de adoración. Hace un año usted era un cierto tipo de cristiano. Se supone que este año sea un mejor creyente todavía. Y que cuando termine el 2015 usted sea un mejor hijo de Dios todavía. Pero le pregunto, ¿cómo estuvo su disciplina en la oración este año? Y note que no hablo de cuánto tiempo estuvo orando, no, sino qué tan disciplinado fue usted para orar. ¿Pasó otro año sin leer toda su Biblia? ¿Ah? ¿Estuvo usted en ayunos, entregado al ayuno, al servicio al Señor, ganando personas para Cristo? ¿Estuvo haciendo esto en su vida? Porque si no, ¿qué pasó? Perdimos el año. Se supone que vayamos hacia adelante, se supone que vayamos avanzando, no retrocediendo. Y esta área sí que es importante, porque usted conoce lo que dice la Escritura. ¿Buscad qué? Si se la sabe, ¿verdad? Busca esto primero, dijo el Señor. Busca esto primero y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero hemos estado buscando a Dios y su reino primero que todas las cosas en el año que está pasando. Pero ya viene el 2015. Y muchas veces la cuestión empieza diciendo ahí que, bueno, este año que viene, sí voy a leer toda la Biblia. Así como el año pasado. Este año que viene voy a orar todos los días. ¿Sí? 15 minutos, diario, 20 minutos, pero voy a orar todos los días, dice la persona. Este año sí me levanto de la silla para servir a Cristo. Ya no más aquí sentado. No, voy a ir a servir a Dios. Este año voy a ganar personas para Cristo. Y se empiezan a proponer cosas que duran hasta mitad de enero. Ya a mitad de enero dejan de leer. Ya a mitad de enero dejan de orar todos los días. Y ya que fue que empecé a estudiar. Que fue que empecé a trabajar. Que fue que no tengo tiempo. Que fue que. Y todas las cosas. Pero si lo va a hacer, que este año sea una determinación seria de su parte, crecer espiritualmente, ser un mejor hijo de Dios, que sea una determinación suya. Así es que vale la pena vivir. Vale la pena vivir cuando tenemos metas, proyectos, cuando tenemos visión, cuando nos damos cuenta que hemos alcanzado algo, vamos a lograr otra cosa mejor. Así es que vale la pena vivir. Pero dígame una cosa, vivir ahí esperando que pase el tiempo, que me lleguen los años, que me coja la gota, la diabetes, toda la cosa. Vivir solo esperando el día de morir y nada más. Llenos de excusas, llenos de no puedo, llenos de que es difícil, llenos de todas esas cosas. O sea, si estamos aquí es para aprovechar la vida. Vivamos esta vida. Un día iremos a la eternidad. Bendito sea Dios. Pero mientras estamos aquí, tenemos que vivir la vida. Y quiero sembrar en su corazón eso. No salga de aquí. O al menos no termine el año. O al menos no inicie un año sin tener metas en su área física. De bajar los 20 kilos de más que tiene. De apachurrar la panza esa. De comer mejor. De descansar. No salga de aquí sin pensar en qué curso voy a hacer este año, en qué puesto voy a ocupar en mi universidad, en mi colegio. No salga de aquí sin eso, así es que vale la pena vivir. No salga de aquí sin pensar cómo es que voy a ser un mejor padre, un mejor hijo, cómo es que voy a ser una mejor suegra. ¿Cómo es que voy a hacer eso? No salga de aquí sin haber determinado. ¿Cómo es que este año va a ser un año de consagración, de entrega para usted? Así es que vale la pena vivir. Y nunca lo olvide. Los líderes nunca dejan de crecer. Vamos a estar sobre nuestros pies para orar. Hermanita. Vamos a cerrar nuestros ojos. Tal vez muchos de ustedes no vengan al culto del miércoles. Y vamos a aprovechar este momento para darle gracias a Dios por el 2014, ¿verdad? Este es el último domingo del año. Ojalá venga el miércoles usted. Y aquí todos juntos agradezcamos a Dios, honremos al Señor. pero si no va a venir, aproveche. Y si va a venir, nunca nos cansemos de agradecer a Cristo. Por eso va a cerrar sus ojos y va a pensar, querido hermano, en este año. Va a pensar en lo que hizo con su cuerpo este año. Va a pensar en lo que hizo con su área intelectual este año. Toma un tiempo en el silencio para meditar en lo que hizo, en lo que va a hacer, en lo que fue mejor, sus relaciones interpersonales, con su familia, con sus amigos, con los hermanos de la iglesia. ¿Cómo estuvo su relación con Dios? Y no es suficiente decir, bien, bien, estuvo bien. La pregunta clave es, ¿crecí? ¿Crecí? ¿Soy mejor? Esa es la pregunta clave. No si estuvo bien o mal, sino si usted creció. Creció en realidad. Oh, bendito Señor. Levante ahora sus brazos y empiece a decirle, Señor, mucho o poco te doy gracias por lo que pude crecer. Todo es por tu gracia. Todo viene de ti. Todo viene de ti, Señor. Que tu corazón de verdad le dé gracias al Señor. Si tienes un mejor estado físico, agradéceselo. Si tienes más conocimiento en tu cerebro, agradécelo. Si pudiste ser una mejor persona en tu familia, agradécelo. Lo poco, lo mucho que hayas crecido. Lo que no se admite es que no hayamos crecido, en que nos estanquemos, en que echemos para atrás. Levanta tus manos al cielo y dale gracias a Dios por tu crecimiento espiritual, los logros espirituales que tuviste este año. Muchas gracias, Señor. Y con este himno vamos a agradecer al Señor con nuestras manos levantadas. Aquí, la familia.